Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental, aquí en Radio Universidad. Hoy nos vamos a acercar hasta zonas fronterizas. Vamos a ir a zonas fronterizas de Asia y más concretamente a zonas en las que nos encontramos con los llamados muros de la vergüenza. Porque, bueno, yo me supongo que quizá conoceréis o habréis oído hablar de algunos de estos muros. Pero bueno, solo de unos pocos. Posiblemente sepáis algo sobre el muro de Cisjordania, ¿no? El muro que ha levantado Israel. También seguro que sabéis muchísimo porque está saliendo cada día ahora mismo en las noticias sobre la alambrada, el muro que hay que separa España de Marruecos en Ceuta y en Melilla, ¿no? Pero posiblemente no sepáis nada sobre los muros de los que os vamos a hablar esta tarde. Muros, en algunos casos, que como veréis tienen extensiones inmensas y que en los que muere mucha gente también. Hay muchos problemas en algunas de estas zonas. Bueno, hay muchas razones por las que se levantan estos muros. Siempre los gobiernos se encuentran alguna excusa, pero detrás de estos muros, como siempre, hay muchas historias, muchas personas, muchos pueblos, muchas regiones partidas en dos. Bueno, pues a lo largo de esta tarde vamos a conocer algunos de estos muros un poco desconocidos en estas zonas de Asia. Bueno, lo haremos después, como siempre. Vamos primero a conocer un poco las últimas noticias que nos llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán, encantado de estar aquí otro martes. La Organización Mundial de la Salud certifica la erradicación de la polio en India. La buena noticia ya se había hecho pública algunos meses atrás, pero ahora ya es oficial. India está libre de polio. Esta certificación llega tras conocerse que durante los últimos 3 años no se ha dado ningún caso de esta enfermedad en el país. Esto se ha debido en gran medida a la inmensa campaña de vacunas que ha conseguido llegar hasta las zonas más pobres y remotas de India, donde miles de sanitarios aprovecharon momentos como grandes festivales o lugares como las estaciones de tren para vacunar a todos los niños, estimando que en los últimos 3 años se han llegado a vacunar a más de 170 millones de niños y de personas al año. Desde la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, quieren evitar el triunfalismo y también el descuido, ya que el riesgo sigue estando cerca al tratarse de una enfermedad que es de fácil transmisión. Del mismo modo, la directora de la Organización Mundial de la Salud para el Sudeste Asiático, Poonam Ketrapal, ha declarado que tras el éxito de la campaña contra la polio ya no hay excusas para que otros servicios sanitarios como las garantías de nacimientos seguros o los tratamientos contra la tuberculosis o el SIDA lleguen a cada rincón de la India. Las dos Coreas intercambian fuego en sus fronteras marítimas. La tensión constante en la frontera de ambas Coreas ha llevado a que ayer tuviera lugar un nuevo episodio de desencuentros cuando, en el transcurso de unos ejercicios militares realizados por el ejército norcoreano, alrededor de un centenar de misiles cayeron dentro de la frontera marítima de Corea del Sur, una frontera no reconocida por Corea del Norte. Los ejercicios habían sido comunicados con anterioridad a Corea del Sur para evitar que hubiera barcos en la zona y pudieran verse afectados. La respuesta de Corea del Sur a la caída de esos misiles ha sido una réplica de unos 300 misiles lanzados al otro lado de la frontera marítima norcoreana. Estos enfrentamientos marítimos no son más que provocaciones mutuas repetidas cada cierto tiempo. En ese área marítima es habitual encontrar este tipo de ejercicios que en algunas ocasiones, como en esta, pues han causado diversos accidentes, ¿no? En otras ocasiones ha causado la muerte, por ejemplo, a marineros o también a algunas personas cuando cayeron en una de las islas cercanas a estas fronteras marítimas. Protestas en Taiwán por un pacto comercial con China. Unos 500.000 manifestantes, según los organizadores, salieron a las calles de Taipei este pasado fin de semana en protesta por el pacto comercial que se votará en este mes de abril. Los manifestantes portaban en sus cabezas cintas amarillas con el lema «Protejan la democracia, retiren el acuerdo comercial». Estas manifestaciones continúan las protestas que han llevado a cabo los estudiantes taiwaneses en las últimas 2 semanas, al considerar que el pacto con China perjudica a la economía de Taiwán y que permite incrementar la influencia de China en la isla. El trato permite a China abrir gran parte del sector servicios a empresas taiwanesas y da vía libre a China para invertir en 64 sectores diferentes de la economía taiwanesa. A pesar de que el presidente taiwanés ha prometido que se revisará el pacto, los manifestantes temen que aproveche la mayoría absoluta que tiene su partido para aprobar ese acuerdo sin cambiar nada de él. El Tribunal de la Haya pone fin a la caza de ballenas en Japón. El programa japonés de investigación sobre ballenas en el Antártico daba permiso a Japón para llevar a cabo investigaciones que permitían la caza de ballenas. Sin embargo, denuncias internacionales de países como Australia y Nueva Zelanda sacaron a la luz que Japón estaba usando ese programa para la caza ilegal de ballenas con fines que nada tenían que ver con la investigación. Finalmente, en la jornada de ayer, las denuncias han dado sus frutos y la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Japón el fin de la caza de ballenas en la Antártida al no ajustarse a los fines científicos que recoge la legislación internacional. Tras la sentencia, hoy mismo el ministro de Pesca de Japón ha anunciado la suspensión del programa de investigación y la renovación de los permisos a los balleneros, aunque también ha mostrado su decepción por la sentencia y ha dejado claros los argumentos de Japón al respecto, defendiendo que las ballenas son una fuente importante de alimento para Japón y que su país acata la sentencia pero mantendrá su posición firme sobre la caza de ballenas de forma sostenible y con fines científicos. कश्मीर संवारा क्यों जब इसको यूं उजड़ना था हो मेरा कश्मीर संवारा क्यों जब इसको यूं उजड़ना था खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया खुशनुमा मंजर पे खंजर क्यों चलाया ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा मेरी रूह की तस्वीर. Bueno, pues como os decía al inicio del programa, vamos a conocer algunas zonas que tienen están en zonas fronterizas en las que se han levantado estos muros, en algunos casos son muros, en otros son alambradas. Y bueno, pues en un principio sí, siempre con la excusa de separar países por temas de inmigración, terrorismo y demás, pero que en realidad afectan de forma muy, muy directa a millones de personas en todo el planeta. Y como os decía al principio, a nosotros nos llegan noticias de muy poquitas de estas vallas o de estos muros. En realidad nos llegan noticias de lo que os decía, ¿no? De la que tenemos aquí muy cerquita, en Marruecos, y de la que hay en Israel y Palestina, ¿no? Pero prácticamente no se dice nada o no se habla nada sobre alguna de las que vamos a hablar ahora a continuación, de la que os voy a hablar, y que, bueno, entre ellas está pues una de las la más grande, el muro más grande que hay actualmente en el mundo y también el más sangriento, que está concretamente en India. Pero bueno, para que os hagáis una idea de la cantidad de estos muros y de estas vallas que están levantadas solo en Asia, yo me voy a centrar en Asia y en otros lugares, pero me voy a centrar en Asia, os voy a hacer así un repaso muy rápido, me dejaré alguna, pero bueno, un repaso muy rápido de las que hay así por encima. Está esta que os decía en un principio, la de India, es un muro levantado, en unas partes es muro, en otras es valla, entre India y Bangladesh, también tenemos entre India y Pakistán, entre India y Cachemira, entre Irán y Pakistán, entre China y Corea del Norte, entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre Pakistán y Afganistán, la de Pakistán y Afganistán está en estos momentos, no está levantada, está en proyecto. Hay también entre, por ejemplo, entre Uzbekistán y Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, tenemos por supuesto la conocida de Cisjordania, también tenemos otra inmensa en Arabia Saudí, que separa todo Arabia Saudí del resto de países de alrededor. Bueno, en fin, como os digo, me dejo varias por aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea de la cantidad de estos muros y vallas que hay, de los que no tenemos noticia y en los que también suceden muchas cosas como suceden aquí en España, en las vallas de Melilla y de Ceuta, ¿no? Me gustaría empezar por la que os he comentado al principio, por la valla del muro, valla de entre India y levantado entre India y Bangladesh, porque ese es el mayor muro valla construido en el mundo, tiene cerca de 4.000 kilómetros y cerca a un país, cerca a Bangladesh. Y además esta valla es en no solo todo lo que conlleva la construcción de una valla como esta, sino que también es una especie de, no sé, como de humillación hacia Bangladesh, por el hecho de que, bueno, no sé si situáis Bangladesh exactamente en un mapa, pero Bangladesh está un poco como enclaustrado en la India. Es decir, Bangladesh, toda la frontera de Bangladesh es India, menos un cachito, que es un cachito pequeñito que tiene con Birmania, pero todo lo demás, imaginaros un país con más o menos, vamos a ponerle, como Bangladesh, podemos decir así, una forma un poco como cuadrado, con cuatro lados, pues tres de esos lados son frontera india. El otro es el mar y una esquinita pequeñita es la frontera con Birmania. Entonces, ese país ahora mismo, con esta valla, con esta frontera, es como una cárcel en sí mismo, ¿no? Porque las personas de Bangladesh están metidas en realidad dentro de un muro, dentro de una valla. Entonces, bueno, además es que Bangladesh, yo creo que a mí personalmente es un país que me parece uno de los países más castigados en el mundo, no solo por esto que os estoy comentando de las vallas, que allí va, ya sabéis, ya hemos hablado muchas veces, allí es donde va a parar toda la gran parte de la basura tecnológica del mundo, allí es donde se fabrican la mayoría de las cosas que conllevan procesos industriales tóxicos y demás, se fabrica allí, es uno de los países más pobres del mundo, es uno de los países más densamente poblados del mundo, o sea, es increíble lo que ocurre en Bangladesh y el poco caso que se hace y lo poco que se habla sobre este país, ¿no? Bueno, el caso, me centro en lo que estamos hablando, que es el muro este. Este muro, como os digo, tiene cerca de 4.000 kilómetros. La mayor parte del muro es alambrada, son dos alambradas, y el muro está construido en terreno indio, es decir, está construido en la parte india, antes de la frontera, de lo que es exactamente la frontera con Bangladesh. Esto que se suele hacer también en la mayoría de los muros hace que en muchas ocasiones, en ese espacio que queda entre lo que es la valla y la frontera real, a veces vive gente. Entonces esa gente queda en una tierra de nadie, ¿no? Porque quedan separadas del país al que pertenecen y quedan al lado de una frontera que no pueden traspasar. Así que imaginaros esa situación, ¿no? Tenemos a lo mejor apenas un kilómetro en el que hay una, en el que vive gente y que no puede moverse de ese espacio porque no pueden pasar de un lado ni del otro. Bueno, son situaciones muy complicadas, ¿no? Además, esta frontera concretamente es una frontera que divide países, países, divide comunidades, divide pueblos. Y por supuesto divide una región, que es la región de Bengala. Está dividida, bueno, la región de Bengala está dividida entre los dos países, entre Bangladesh y la India, pero bueno, aquí ya queda dividida de forma muy marcada, ¿no? Y bueno, también es una, os decía que es de las más sangrientas, porque aquí, en esta frontera, en este muro, no se andan con ningún tipo de miramientos. En cuanto alguien está cerca del muro o está intentando saltar la valla y la policía lo detecta directamente, la policía india dispara, la policía de frontera india dispara y por eso es uno de los más sangrientos, ¿no? Porque si eres localizado cuando estás intentando saltar la valla, no la saltas, ¿no? De hecho, hay muchos testimonios que podéis quizá encontrar por ahí. Bueno, en realidad no hay muchos porque tampoco, como os digo, no se tienen muchas informaciones por aquí sobre estas cosas, ¿no? Pero de periodistas locales y demás que cuentan pues muchas historias sobre familias o personas que intentaban saltar esta valla y que fueron tiroteados y demás, ¿no? Pues, además, esta valla, la excusa para poner esta valla es la inmigración, el hecho de que desde India se dice que hay mucha inmigración, llega desde Bangladesh, también que desde Bangladesh en los últimos años también entra algo de terrorismo y demás, ¿no? Y también pues lo que se suele decir es a los bangladesíes en esta parte de en India, pues se les achaca siempre, pues como en todos los países que se suele hacer, ¿no? A lo que se les achaca a los extranjeros, que vienen aquí a quitarnos el trabajo, que vienen aquí a robar, estas cosas, ¿no? Pues en la India ese papel les corresponde a los bangladesíes. Como veis, bueno, es uno de los muros más terribles que hay ahora mismo en el planeta y que, bueno, ahí está y nadie lo sabe y nadie habla de él y nadie levanta la voz por él. Y, bueno, debería ser un poco más reconocido, ¿no? Sin salir de la India, nos vamos al otro extremo de la India porque tenemos otros muros, en este caso más concretamente los muros que separan a la India de las vallas, las fronteras que separan a la India de Pakistán. Bueno, la verdad es que Pakistán y Bangladesh, como ya os hemos contado en algunas ocasiones, históricamente están ligados. En realidad, cuando India se independizó del Imperio Británico, se formaron Pakistán y Bangladesh. Pakistán es lo que es ahora Pakistán y Bangladesh anteriormente era el Pakistán Oriental. Se dividió por cuestiones religiosas. Antes todo esto era la India. Posteriormente, para el Pakistán Oriental se convirtió en un país independiente llamado Bangladesh. Bueno, pues estas fronteras en realidad son fronteras que se crearon en aquel momento por cuestiones religiosas, porque estas regiones eran regiones de mayoría musulmana, mientras que el resto de la India eran principalmente hindúes, ¿no? Bueno, el caso es que hay cierta tensión, especialmente con Pakistán, en la India siempre ha habido cierta tensión, y bueno, pues se decidió hacer esta valla también. La mayor parte es una valla, un terreno en medio pequeñito, generalmente también suele haber alambrada por el suelo, y otra valla un poco después, ¿no? Esta valla separa, como os digo, Pakistán de la India. Y bueno, en esta región es algo que os puedo contar un poco de primera mano, porque yo tuve la oportunidad de estar en esta frontera y estar en el único paso real de carretera que hay entre India y Pakistán. Y bueno, es una región, como todas las fronteras, con una altísima presencia militar y policial. Y allí hay una cosa muy curiosa porque justo en la frontera, en esa apertura de carretera que hay, cada tarde se hace una especie de representación entre los militares de India y de Pakistán, una especie de teatrillo para cerrar la frontera al anochecer, se cierra y se hace una especie de teatrillo y bueno, se convierte aquello en un espectáculo al que acude gente de la India. También gente de Pakistán que en sus partes de la frontera contemplan el espectáculo y después, una vez acabado, cada uno vuelve por donde ha venido. Antes de llegar a esa zona hay que atravesar esta valla que os comento, con muchas medidas de seguridad, obviamente, y luego hay que volver otra vez a salir por esta valla. La valla no, obviamente no es tan larga como la del otro lado, y también es un poco menos sangrienta, podríamos decir, ¿no? Porque no hay tantas, pues obviamente no es tan grande, no hay tantas incursiones y demás, ¿no? Entonces es un poquito menos sangrienta, pero sí es una valla muy conflictiva, porque suele haber de vez en cuando enfrentamientos entre los policías de un lado y del otro. Y también esta valla tiene otra parte, bueno, esta valla separa otra región, que es la región del Punjab, que también corta en dos otra parte, corta en dos la región del Punjab y las dos ciudades sagradas de la minoría Sikh, de los Sikh. Se separa por un lado la India, queda la ciudad de Amritsar, y del otro lado queda la ciudad de Lahore, que son las dos ciudades sagradas, y en medio justo está lo que es la frontera, ¿no? Por lo tanto, también para estas personas, para los Sikhs, tiene un gran significado, y muchos de ellos recuerdan, siguen recordando y siguen contando las historias de cómo, cuando se creó esta frontera, pues cómo se separaron las familias, cómo muchas personas se vieron condenadas a no volver a verse por no poder, por quedar cada uno a un lado de la frontera. Bueno, las historias que siempre se cuentan, ¿no? También en esta parte, el muro, vaya, que separa Pakistán de India, está la zona concreta de Cachemira, que, bueno, como sabéis, es una zona muy conflictiva, siempre ha sido una zona con bastante conflictiva, porque está dividida entre Pakistán, también entre Pakistán y también con India, y también hay una parte pequeñita que está ahí China. Es una zona conflictiva, con bastante, siempre ha habido bastante terrorismo y demás, ¿no? Entonces, una de las cosas que también tomó la decisión India fue de levantar concretamente un muro que separa, pues, unas líneas imaginarias que no son en realidad fronteras, que separa lo que sería la parte india de Cachemira de la parte pakistaní de Cachemira, siempre pues con estas excusas o con estas formas de, pues, decir que es para evitar la entrada de terroristas y demás, ¿no? Sin darse cuenta, pues, de lo de siempre, ¿no? Del drama humano que supone para todas las personas que viven en esa zona y que de repente ven como sus casas, sus pueblos se acaban partidos en dos, y que su vida diaria se transforma por completo, ¿no? Aparte de estas vallas, de estos muros que os comento, concretamente en la zona de la India, luego en Pakistán es un país también bastante amurallado, por así decir, no porque él quiera, sino porque los vecinos se lo construyen, ¿no? Curiosamente, al otro lado de Pakistán, en la otra frontera de Pakistán con Irán, nos encontramos con otro muro, también un muro, en este caso también un muro de hormigón, que separa Irán de Pakistán, está construido en territorio iraní. Y bueno, este muro cuenta con la, digamos, que se construyó un poco por el hecho de que esta era la principal vía de entrada de narcotraficantes, bueno, del tráfico principalmente de opio procedente de Afganistán, era la principal vía de entrada hacia los países árabes, de Oriente, de lo que es Oriente Medio, y principalmente hacia Europa. Entonces decidieron que la mejor forma de evitar eso, pues, era construir un muro que separara esa parte, ¿no? Esa parte de entre Pakistán, Afganistán e Irán. Y lo mismo, ¿no? Tenemos las mismas historias siempre, de familias separadas y demás, que no nos cansamos de repetir, porque son el auténtico drama, ¿no? Y concretamente en esta región, lo que divide es una región también, la región del Baluchistán, y que tiene cierta tradición nómada. Entonces, al construir este muro, lo que han hecho ha sido que la tradición nómada que tenían esas familias haya quedado bastante limitada en lo que es la región del Baluchistán, ¿no? Porque se movían dentro de esa región, que es una región que está dividida, como os digo, entre Irán y Pakistán principalmente, y tienen un mismo idioma, tienen unas mismas costumbres, un pueblo, lo que es un pueblo, una cultura, ¿no? Entonces, al construir este muro entre medias, esta tradición nómada queda un poco cortada, porque una parte, la mitad de su territorio, ya no pueden acceder a ella. Sus costumbres diarias, por ejemplo, la gente que vive cerca de donde estaba el muro, pues a lo mejor tiene parte de familia en un lado, parte en el otro. Ahora mismo, además, ese muro no se puede traspasar, no hay forma, vamos, puede saltarlo, obviamente, pero estos muros, como suele ocurrir, son muros, además, estos muros de hormigón son bastante altos y además siempre llevan, pues, todos los las las estas, las lo que son las alambres de espino y demás, y muchos de ellos también están electrificados. Bueno, que no es algo que sea nada sencillo pasar, ¿no? Aparte de este muro de los muros de estos que os estoy diciendo, Irán, Pakistán y demás, ¿no? Tenemos que irnos pues a uno que quizás sí es un poquito más famoso, que es el que está en Corea, ¿no? Entre las dos Coreas. Aunque curiosamente, este muro es uno de los que no son tan sangrientos, podríamos decir, como estos otros que os he contado, principalmente de la India, ¿no? Porque es un muro, es una zona, esa zona es una zona desmilitarizada, en realidad no es un muro como tal, es una zona que separa las dos Coreas y es una zona neutral, es decir, es una zona en la que no hay nada, no ocurre nada. Obviamente entrar en esa zona es imposible, porque el control policial, el control militar es total y es imposible entrar ahí. Pero en esta zona desmilitarizada de Corea hay una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, y es que es muy curioso que esa zona de apenas 4 kilómetros de ancho, a día de hoy se ha convertido en un absoluto y completo paraíso ecológico y de biodiversidad, porque al no haber humanos allí, al no haber ningún asentamiento, ningún pueblo, ni ciudad, ni nada, montones de animales en peligro de extinción están allí y no corren ningún peligro. Se ha creado, pues es curioso que en un lugar así se cree de repente bueno, se cree de repente no, pero se cree un auténtico paraíso animal, por así decirlo, ¿no? No deja de ser curioso y llamativo, ¿no? Quizá la frontera un poquito más en la que sí que ocurren más cosas, concretamente en Corea del Norte, es la frontera con China. Que es, aquí no hay un muro como tal, pero sí nos encontramos con una frontera natural, que es una frontera que es un río. Es un río que separa lo que es la parte de Corea del Norte con China. Y aquí no hay un muro como tal porque Corea y China tienen buena relación. Corea del Norte y China tienen buenas relaciones. Hay una. Para pasar de Corea a China hay un puente, desde el puente lo pasan. Obviamente tienes que tener los permisos concretos y adecuados para poder pasar, pero ese puente se puede pasar. Lo que es más fácil pasar desde la parte china a la parte de Corea del Norte que pasar de Corea del Norte a la parte china, obviamente. Entonces aquí lo que suele darse y lo que se suele encontrar en muchas ocasiones es que muchos norcoreanos escapando de Corea del Norte se lanzan al río por la noche, aprovechando la oscuridad total que hay, y tratan de atravesar ese río hacia la parte china, ¿no? También, como suele ocurrir en todas estas partes, en todas estas zonas donde nos encontramos con estas fronteras, hay gente, hay pues traficantes, mafias o como queramos decirlo, que aprovechan esta situación para ganar su dinero y prometer que van a conseguirlo, que ellos les dicen dónde tienen que ir, cómo tienen que hacerlo, pero obviamente siempre les dejan un poco a su suerte. Y en el caso por concreto de Corea del Norte, muchas veces cuando llegan a China, muchas de las personas que llegan a China, si son principalmente chicas y demás, en muchos casos acaban metidas en redes de prostitución y demás, ¿no? Pero bueno. Por último, porque ya casi no tenemos tiempo, quiero hacer también un muy breve recuerdo a otro muro, a otro de estos muros, que está en una zona pues que llama también la atención, en Uzbekistán, ¿no? Uzbekistán está muy fortificado respecto a sus vecinos porque hay muchas luchas étnicas, tiene bastantes problemas con ellos y demás, y entonces la decisión que tomó pues fue construir estos muros. Y también curioso es lo de Arabia Saudí, ¿no? Porque Arabia Saudí es uno de los países más ricos de la zona de Oriente Medio y ha decidido también pues separarse a través de un inmenso muro de cemento de sus países vecinos como son Irak, Yemen y demás. Además, Arabia Saudí cuenta con todas las tecnologías en este muro. Lleva todo tipo de sensores, controles por satélite. Bueno, para que os hagáis una idea, muchos países están preguntando a Arabia Saudí y demás como por esos sistemas para intentar implantarlos en sus muros, en sus vallas y todo esto, ¿no? Bueno, como os decía, nos quedamos ya sin tiempo. Es un repaso un poco rápido a estas zonas, a estos llamados muros de la vergüenza, ¿no? Que como veis, pues separan y existen en muchos más lugares de los que generalmente tenemos conocimiento y que son y generan auténticos dramas, dramas humanos, dramas familiares y que cortan muchas esperanzas de millones y miles de personas en estos países, ¿no? A mí, yo, como os decía, siento un cierto, no sé, como os decía, con el tema de Bangladesh, ¿no? Porque lo de Bangladesh realmente es como encerrar a un país, como si un país entero estuviera metido dentro de una cárcel, ¿no? Porque me parece increíble, ¿no? Me parece increíble que se puedan hacer estas cosas y sin tener en cuenta al propio país, ¿no? Sin tener en cuenta a los propios bangladesíes, ni, vamos, me parece increíble. En fin, que no quiero enrollarme más, que ya se ha acabado el tiempo y tengo que dejar paso al siguiente compañero, al siguiente programa. Así que, bueno, ya sabéis, el próximo martes estaremos aquí a las 7:15 en Radio Universidad. Así que aquí os esperamos, que tengáis una buena semana.